Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, les grabo este mensajito porque estuve pensando en el proyecto y quería compartirles un par de sugerencias que creo que pueden sumar a la propuesta. Por un lado, pensando en la presentación comercial de los productos, les sugerí en el Padlet la posibilidad de comercializar el tiramisú y el flan directamente en porciones individuales. Creo que esto va más en línea con las nuevas tendencias del mercado y también va a posibilitar una agilidad en las ventas diferentes. En el mismo muro de Padlet también dejé plasmadas algunas de las pautas y argumentos que estuvimos charlando ayer en la clase para realizar la cuantificación de la demanda y la estimación de ventas. Tengan en cuenta que esto es una guía orientativa. Yo usé algunas cifras de las que estuvimos charlando ayer, algunas modifiqué un poquito. Me parece que igualmente son cifras conservadoras, como el caso, por ejemplo, de 4 flanes individuales por hogar por mes, pero siéntanse libres de modificarlas. Ustedes conocen la realidad de General La Madrid mejor que yo, así que si ustedes consideran posible otras cantidades, pueden establecerlas según el criterio de ustedes, dado que el proyecto aún es flexible. En este sentido, bueno, las invito a que vayan volcando en ese muro de Padlet todas las demás decisiones del diseño del proyecto que tienen que ver con cuestiones de proceso, capacidad, equipamiento, recursos humanos necesarios y demás. Siempre partiendo de cuál va a ser nuestra producción y posibles ventas, ¿no? Tomen como base las preguntas que trabajamos en clase para completar ese Padlet. Luego, por otro lado, quería hacerles una pequeña aclaración de algo que vimos ayer referido a los repositorios digitales de cada estudio sectorial, dado que yo me confundí. Por un lado, tenemos el enlace al documento colaborativo, que ese documento colaborativo es el link del Google Docs, donde ustedes van a plasmar el trabajo que van a realizar. Y por otro lado, tenemos las guías de cada uno de los estudios. Hay una guía para el análisis de mercado, una guía para el estudio técnico, una guía para las cuestiones organizacionales y normativas. Estos son archivos de PDF que están en ese repositorio y que contienen preguntas generables, aplicables a casi cualquier proyecto, pero que pueden servir como disparadores para abordar cada estudio. Como bien dice el nombre, lo que busca es orientar sobre qué contenidos desarrollar en cada una de las secciones, ¿sí? Así que antes de empezar a escribir, las invito a que revisen esas guías. No todas las preguntas quizás aplicarán a este proyecto, no se va a preguntar que si hay estacionalidad o cuestiones que quizás en este proyecto no existan. Tengan siempre en mente que está hablando, digamos, de una guía general. Bueno, cualquier duda que tengan me avisan. Y nos mantenemos en contacto. Saludos y buen fin de semana.